ciencia el arte, convertir el arte en ciencia. Sabed que todos los caminos llevan a la ciudad eterna de las siete colinas, donde no se pagan traidores. Al final, después de la vida, ni vencidos ni vencedores. La muerte gana la partida. Todos perdedores, todos perdedores, todos perdedores. Para atrás, pa' un lado, para otro, para arriba, para abajo, camino no encuentro. Dentro, fuera del tiempo, en la ciudad eterna, en la ciudad eterna. Camino despacio sin un solo paso, y el mundo que gira en noches al raso. No tengo el destino, pero tengo el rumbo suficiente para un vagabundo. Y el mundo a mis pies es en la ciudad eterna. Y el mundo a mis pies, la ciudad eterna que brilla en la noche como una cerilla, como una bombilla, como una linterna, como la mayor estrella del cielo, una estrella negra. Convertir la vida en sueño, convertir el sueño en vida, imposible a veces es una palabra vacía. Soñé que tenía un rancho en la azotea, con un establo y tres vacas lecheras, de bastantes hectáreas, para que la vista se perdiera y se veía más grande por dentro que por fuera. Convertir la vida en sueño, convertir el sueño en vida, imposible a veces es tan solo una palabra vacía. Eterna, desde la ciudad eterna.